cada día. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien o bella. Querida, no me has sanado ni la herida. Te extraño y lloro todavía. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta.